Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. 365D. Buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos acá en una emisión especial, un programa especial producido por los medios comunitarios alternativos y populares en el marco de la campaña 365D. Transmitimos desde Radio La Tribu, acá en Almagro, Buenos Aires, y participamos, por ejemplo, yo, que soy de Radio Sur, 88.3 de Buenos Aires, y Fabiana Arencibia, de Redeco, de la Red Nacional. Fabiana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Mucho gusto, de estar acá compartiendo esta transmisión de la campaña 365D. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares, decíamos hace un año y lo seguimos sosteniendo, hace un año en el marco de esa fecha que se puso como un momento en que todo iba a empezar a cambiar en materia de democratización de la comunicación, que fue lo que se iba a llamar el 7D, y nosotros, bueno, jugando un poco con que todo el año hacemos comunicación, comunicación comunitaria, comunicación alternativa popular, es por eso que se nos ocurrió ponerle así a la campaña, 365D. Y la propuesta de hoy, que se transmitirá para todo el país por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, está destinada a intentar hablar con distintos medios, con algún profesional también de la comunicación, un docente, y una de las estrellas de la noche, esperamos que sea el señor Martín Sabatella, que es el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que nos dijo que iba a hablar con nosotros, así que en un rato lo vamos a llamar. Nos metemos con la primera entrevista del día, que tiene que ver con una televisora comunitaria, que es Giramundo TV de Mendoza, y está en línea Sebastián. Sebastián, ¿nos escuchás? Sebastián. Intentamos hacer esa comunicación. Les contamos mientras que Giramundo TV, televisora comunitaria de la ciudad de Mendoza, de un barrio cercano a la capital, es una televisora que hace 2 o 3 años atrás, en el 2010, tuvo un conflicto por una interferencia. Un canal comercial interfirió la señal de Giramundo TV. Eso provocó, bueno, una cantidad de movilizaciones y negociaciones con las distintas instancias de la AFCA, ya sea en Mendoza y aquí en Buenos Aires, hasta que, bueno, producto de la fuerza movilizada en la calle y del apoyo de una cantidad de sectores de medios comunitarios, pero también diferentes sectores sociales con los cuales nuestros medios articulan regularmente, se pudo lograr que reconocieran la importancia que tiene Giramundo en su trabajo audiovisual y comunicacional en Mendoza, y finalmente poder darle una frecuencia, que es donde hoy se sigue construyendo este proyecto. A ver si nos escuchás, Sebastián. ¿Nos estás escuchando? Estamos ajustando temas de la comunicación. Contemos un poco el reclamo puntual, sí, respecto a esta entrevista que queríamos hacer. Bien, en principio la campaña 365D surge de los medios comunitarios alternativos y populares, que queremos democratizar las comunicaciones, y por eso nos pusimos de acuerdo entre todos para intentar evacuar inquietudes con la autoridad. Hay 4 puntos en los que se acordó reclamar, porque la ley, si bien está en vigencia, a pesar de algunos artículos que no, hay artículos que sí están en vigencia de la ley de medios, famosa así como ley de medios, pero que no se estarían aplicando en su totalidad. Como por ejemplo el famoso 33% destinado a los sin fines de lucro. ¿Qué es un medio sin fin de lucro? Pregunta alguno. Según la ley, un medio sin fin de lucro es un medio organizado con una forma jurídica que puede ser una cooperativa, una asociación civil o una fundación. Teóricamente, este tipo de entidades no persiguen a través de su actividad, como bien dice la palabra, ningún fin de lucro. Y bueno, en ese sentido, nosotros desde nuestros medios venimos reclamando regularmente, desde el momento mismo en que empezó a debatirse la ley, que consideren a nuestro sector, a nuestros medios, no como otra entidad sin fin de lucro más, sino como

la campaña 365D fue estar en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y también de ciudades de otras partes de las provincias, proponiéndole a los transeúntes que pasaban por las mesas que nosotros habíamos colocado poder sacarse una foto para justamente apoyar nuestra consigna, ¿no? Queremos ver y escuchar medios comunitarios alternativos y populares. Eso, digamos, que es una visualización, la foto de quienes nos apoyan, pero además tenía como objetivo y sigue teniéndolo que un poco se produzca un debate hasta dónde se conoce el trabajo y el papel que juegan nuestros medios cotidianamente. Así es, también hay fotos de gente famosa que un poco le da empuje a la campaña, está Manu Chao por ahí, y gente famosa de radio también, que son fotos de verdad, no están trucadas, gente que se sacó la foto y que apoya la movida, porque ¿quién no va a apoyar la movida? ¿Por qué alguien no apoyaría a los medios comunitarios alternativos y populares? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta y también nos hemos encontrado con quienes a partir de la campaña han conocido la existencia de nuestros medios y se han dado cuenta que la realidad desde el punto de vista periodístico, comunicacional, no es tener que elegir entre dos opciones, entre el grupo Clarín o 678, sino que también existimos una cantidad de medios que desde distintos lugares, en los distintos barrios, en los distintos territorios, de distintos lugares del país, hacen comunicación desde la realidad concreta y cultural y política y social que viven cotidianamente. Y justamente esa es una diferencia también cuando se trata de aplicar la ley, ¿dónde se aplica? Porque no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires, donde hay 1 millón de radios, por ejemplo, y es una de las conocidas como zonas de conflicto, que en algún lugar del interior donde tal vez sea más fácil aplicar la ley y también el medio tiene otra contribución a la zona donde está instalado. Uh-huh. Acá en la ciudad de Buenos Aires, una de las reivindicaciones, reclamos, que cuando hablemos con Sabatella le vamos a preguntar en qué instancia está, es el famoso plan técnico que trataría de ver en qué condiciones técnicas está este espectro. También no está terminada la base de datos con el censo que se hizo de todos los medios que queremos tener una licencia acá en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Hay muchos medios. Es difícil la tarea, eso creo que lo reconocemos y estamos de acuerdo en que la tarea de la autoridad no es sencilla, pero es la tarea que tienen que hacer. Para eso están ahí. Para eso la ley tuvo todo un proceso largo de debates, consultas, de aportes desde los distintos sectores. Y justamente, bueno, entendemos que si la ley pone como uno de los principios fundamentales poder ordenar un poco el espectro y saber quiénes somos los que estamos hoy al aire en radio y televisión, creemos que, bueno, eso es importante, avanzar en eso antes de poder otorgar licencias, llamar a concursos, etcétera, etcétera. Sí, toda la información está en la página de la Autoridad Federal, en afsca.gov.ar, ahí está la ley que se puede ver, todos la pueden leer y tener acceso a ella. También está el informe de lo que viene haciendo el AFSCA hasta ahora. Y nos acercan el teléfono porque tenemos la primera comunicación de la tarde. Acá les recordamos que estamos en la tribu. Cualquiera que quiera venir a la tribu a ver lo que estamos haciendo puede venir acá. Pero saludamos a Pablo, que es de FM Alas, del Bolsón, del sur de nuestro país, y está en línea. Pablo, ¿nos escuchás? Estaba escuchándonos. Pablo, ¿estás por ahí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno. Bien, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo estás, Che? Bien, muy bien. Me suben un poco el retorno, voy a escuchar mejor. Estamos trabajando para eso, Pablo. Te cuento que estamos acá en La Tribu, en la FM La Tribu 88.7 de Buenos Aires y transmitiendo para todo el país por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Queremos saber la experiencia de FM Alas, en qué instancia está con respecto a las licencias, porque sabemos que están tramitando una licencia y queremos saber cómo es esa historia para ustedes. Bien, te cuento un poco la historia. Alas tiene 25 años y a fines de 2009, cuando todavía estaba la ley, la dictadura, en los testadores de esa ley, nos sale la licencia. Nosotros aceptamos la licencia que venimos militando desde hace muchísimo tiempo, y a partir de allí empiezan, como con todas las radios que empiezan a tener licencia, a cierto tipo de requerimiento de parte de la APTA para cumplimentar ciertos pasos para que esa licencia no se caiga. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Bueno, entre esos requerimientos, pues, por ejemplo, había uno que se cumplió a rajatabla, que es, por ejemplo, sacar una póliza de caución, ¿no? Un seguro de caución. Que para nosotros, que somos una radio que está en el Boltón, nos significó tratar de encontrar una empresa productora de seguro que asegure una asociación civil sin fines de lucro, que aquí en nuestra zona no existe. Por lo tanto, tuvimos que pedir la colaboración de un compañero de Buenos Aires que nos hicieran la póliza de seguro allí. Lo hemos hecho y hemos cumplimentado esa etapa. Sin embargo, hay una etapa que hay que cumplimentar que es mucho más engorrosa, más costosa y que debatimos políticamente, y que tiene que ver con la carpeta técnica y la homologación de los equipos. Hemos pedido prórrogas que se han ido dando cada tres meses para poder cumplimentar ese trámite. Hace mediados del año pasado nos llega una notificación de la autoridad diciendo que ya esa prórroga ya iba a caer y que ya no podían seguir dándonos prórrogas y que corríamos el riesgo de que la licencia se cayera. El tema es que nosotros, acá hay dos problemas. Uno, más allá de la cuestión política, ¿no? Si quisiéramos cumplimentar con este requerimiento, el técnico matriculado por la Copitec más cercano a nuestra zona de Bolsón está en Neuquén. Eso por un lado. Que son casi 1000 kilómetros, ¿no? 800 kilómetros de aquí. Después de muchas idas y venidas, hemos contactado al técnico y demás, y llegado el momento nos dicen, miren, nosotros podemos hacer la carpeta técnica con lo que significaba derogación de gastos y demás para una asociación civil, que no los teníamos, pero veíamos de dónde salía, pero una vez que la carpeta técnica esté hecha, a los 20 días o 120, no recuerdo exactamente, tenemos que ir a corroborar que esto es lo que dice la carpeta técnica, que firmó el técnico sin haber pasado por la radio, sea lo correcto, tiene que estar el equipo homologado. Por supuesto, nosotros no teníamos un equipo homologado, un transmisor homologado. Hasta ahí, hasta fines del año pasado. En algún momento, en el año pasado, nos comentan desde la autoridad de aquí, del APTA de Bariloche, que es la que corresponde por jurisdicción, que había un principio de acuerdo entre la Universidad Nacional del Comahue y el Instituto Balseiro en Bariloche para crear una carrera que permita que hubiera técnicos en nuestra zona que pudieran llevar adelante toda la carpeta técnica, y incluso se hablaba por ahí de que estos técnicos homologaran los equipos en una especie de convenio que a las organizaciones sociales, a las radios comunitarias, no nos significara ninguna erogación de gastos. ¿Y qué pasó con ese trámite, Pablo? ¿Qué pasó con ese trámite? Hola, hola. ¿Qué pasó con el trámite, Pablo? Y en el medio de todo eso, la Universidad Nacional de Río Negro, que se fundó hace poco tiempo, puso un recurso de amparo por una cuestión de jurisdicción, de que no podía una universidad que es de Cuyo actuar en Río Negro y demás, y esta carrera, por ahora, está en stand-by. Pablo, ¿qué les cambia a ustedes tener todo regularizado en base a la ley que como están ahora? ¿Cuáles son las dificultades que les trae? No, la única dificultad que podría llegar a tener es que se nos caiga la licencia si nosotros no cumplimos con estos requerimientos. Para una radio como la nuestra, haber conseguido un transmisor homologado, que entre una cosa y otra son 17, 18 lucas, es muchísimo, muchísimo. Fin del año pasado, principio de este año, hemos conseguido conseguir un equipo gracias al aporte de los radioparticipantes, que a través de bonos, contribución, de fiestas y demás, hemos conseguido el dinero para comprarlo. Lo hemos conseguido y ahora nos queda todo el tema del trámite de la carpeta técnica y después, y demás, pero que nosotros consideramos que tiene que ser a través de convenios entre las universidades para que la autoridad de aplicación cumpla con lo que significa propender para que las radios comunitarias, los medios alternativos y populares puedan competir en igualdad de condiciones con los demás medios. Pablo, una pregunta. Si hubieran utilizado ese dinero que tuvieron que poner para homologar los equipos y más todos los gastos de armado de la carpeta técnica, ¿cuántos meses de aire significa eso para la radio? ¿Cuánto podrían haber bancado el aire de la radio con todo ese dinero, más o menos? Y más o menos, a como estamos nosotros, casi un año. Un año invertido en un requisito que, por otra parte, ¿cuántos años hace que están al aire ustedes? 25 años. Uh-huh. Bueno. Bueno, Pablo, te agradecemos la comunicación. Vamos a seguir hablando con gente de distintos medios y quizás lleguemos a hablar con Sabatella, si nos atiende como prometido, y le comentaremos las inquietudes de todo. Gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por haberte comunicado y disfrute. Un abrazo, che. Hablábamos con Pablo Santiago, no entiendo la letra acá. Pablo Santiago de FM Alas, bueno, ustedes han escuchado, han tenido que invertir producto de la acción solidaria, ¿no? De toda la gente que apoya una radio que hace 25 años que está al aire, casi un año de programación, casi un año de sostenimiento de este medio comunitario allá por la Patagonia, para poder cumplir uno de todos los requisitos que la ley exige a las sin fines de lucro, a las comerciales obviamente, bueno, están para eso, para lucrar con esto de la comunicación y del mensaje, pero una radio comunitaria ha tenido que invertir un año de su aire, podemos decir, para poder cumplir uno de los requisitos. A eso nos referimos cuando nosotros reclamamos a la autoridad de aplicación y durante el debate de la ley que nuestros medios sin fines de lucro no son como cualquier otro medio sin fin de lucro, porque el canal Construir, que sale por la televisión digital abierta, que es de Gerardo Martínez, quien conduce la Unión Obrera de la Construcción, es una sin fin de lucro, igual que Giramundo TV, igual que FM Alas, pero seguramente 18 lucas para Gerardo Martínez debe ser un vuelto, digo, ¿no? Para FM Alas del Bolsón, no, y para muchas otras radios de todo el país tampoco. Seguiremos hablando en este programa especial de la campaña 365D. Que vivas rezando, cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Pasando a ver tu historia, las ganas de contarte, y hasta cómo elegir, cómo quieran amarte. Vas a perder tus cosas, tu vida. tropa con soldados caídos y soldados que sirven también al enemigo. De todo lo que dicen, poca cosa se muestra. Es esclavo el contado y es amo el que lo cuenta. Seguimos acá en este programa especial de la campaña 365D. Vamos a hablar con Martín Sabatella, que es el titular, el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sabatella, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos acá en una campaña, varios medios comunitarios alternativos y populares, tratando de evacuar algunas inquietudes que tenemos todos en conjunto. En principio, la pregunta sería, ¿qué avances hay desde la autoridad de aplicación en considerando a los medios comunitarios alternativos y populares? Se corta. ¿Me escuchás ahí? Ahora vamos de vuelta. Bien, ¿qué avances habría desde la autoridad de aplicación en el sector de medios comunitarios alternativos y populares? ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta, perdón? Estamos tratando de saber, desde el sector de medios comunitarios alternativos y populares, cuáles son los avances que hay en la aplicación. Ahora sí. Disculpame, se entrecorte, escuchaba totalmente cortado. Bueno, yo creo que ustedes lo saben, la ley tiene como uno de los objetivos centrales que podamos construir como proceso el 33% del espectro para las radios, para las frecuencias, que esas frecuencias se entreguen a medios comunitarios, populares, sin fines de lucro. Y este es un objetivo central y una de las características también que tiene esta ley, después de lo que ustedes también conocen muchísimo, que es este debate de muchísimos años, de muchísimo trabajo, con las organizaciones participando. Y la realidad creo que se ha avanzado mucho, todavía hay muchísimo más por hacer. Además también hay cuestiones de decisión política y de voluntad política de avanzar, y temas también técnicos que tienen que ver con cómo se ordena el espectro y cómo se produce ese plan técnico necesario para organizar el espectro en el conjunto de la patria. Hay lugares donde es más fácil, hay lugares donde es más conflictivo, hay zonas de conflicto, otras zonas que no. Pero más allá de la cuestión técnica, que por supuesto hay que hacer un gran esfuerzo articulado con otras áreas de gobierno también para ordenarlo, para regularizarlo, para poder avanzar, hay una decisión muy fuerte que no es solamente de NAFCA, sino que desde el propio gobierno nacional, desde el conjunto de actores que estamos trabajando en esto, para avanzar, obviamente, con el tema de la del 33%. Yo vengo, por ejemplo, en Mendoza. Yo estuve en Mendoza la semana pasada, se hicieron 85 concursos, donde más de la mitad son para organizaciones populares sin fines de lucro, la otra parte privada, pero la más de la mitad para organizaciones populares sin fines de lucro, y esto implica entonces dar estos pasos, no solamente vinculados a los necesarios concursos, sino también a la regularización de emisoras que ya están funcionando, y por otro lado también el acompañamiento del Estado en lo que hace a la capacitación, también a la búsqueda de recursos, en subsidios o en créditos blandos, digamos, la cantidad de elementos que estamos trabajando y que, bueno, ustedes conocen, que se articulan desde los equipos de trabajo del AFCA con las organizaciones, porque las mejores ideas y los mejores proyectos han surgido de esa articulación y de ese trabajo conjunto. Una pregunta, Sabatella, porque bueno, en este momento nos están escuchando medios de distintos puntos del país y queríamos una valoración suya en relación a, más allá de esto del 33, otros aspectos que hace a la realidad de nuestros medios, que a su juicio faltaría concretar en la aplicación de la ley para que plenamente estos medios puedan finalmente lograr lo que vienen peleando hace mucho tiempo, que es una licencia, porque a la legitimidad nosotros también le queremos sumar la legalidad después de tantos años de alegalidad o ilegalidad. Concretamente, ¿qué pasos en concreto faltarían dar y en qué plazos usted considera que se podrían dar para que estos medios tengan sus licencias? Bueno, a ver, vuelvo a repetirlo. Me parece que hay situaciones distintas en cada una de las ciudades o en las provincias, ¿no? Hay lugares donde no son zonas de conflicto, para que ustedes lo conocen, pero para que entienda el oyente, digamos, zona de conflicto significa que el espectro está muy sucio, está superpuesto, hay que ordenarlo, y ese orden implica poder constituir el espacio del espectro, la cantidad de frecuencias para cubrir ese 33%. En muchos casos todo eso está ocupado, por lo tanto hay que ordenarlo de alguna manera. Esto que vos planteás de la ilegalidad, para que ustedes lo sepan, hay una cantidad de medios que no tienen los que están emitiendo o que tienen cuestiones provisorias, pero que no son solamente medios comunitarios, sino también medios privados o empresas privadas que no han cumplido o que en todo caso también no han hecho lo que tienen que hacer. Quiero decir, no es uno siempre tiene la idea de que lo que hay que regularizar y ordenar está vinculado a las organizaciones populares, comunitarias y sin fines de lucro. No es así, hay que ordenar un montón de otros también. Por lo tanto, me parece que es importante trabajar en eso. Pero quiero decir, hay características distintas según las ciudades. Hay lugares donde ya pudimos avanzar con los concursos para licitar, para que tengan las licencias, perdón, para concursar, para que tengan esas licencias, porque hay lugar, porque está la posibilidad de hacerlo. Y hay lugares donde no, y además están también las potencias que se pueden ir entregando, también pensando ciudad por ciudad, lugar por lugar. Por eso ustedes saben que estamos... ¿Hola? Sí, a ver, vamos a tratar de recortar un poco la conversación. Precisamente en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hablando de plan técnico, ¿en qué instancia estaría? En lugares más complejos, ¿no? Por supuesto, pero sí, hay ciudades donde la situación es más compleja todavía y donde estamos trabajando con la CNC para realizar claramente el plan técnico y también poder avanzar con, digo, por un lado los concursos, como decíamos recién, y por otro lado también el acompañamiento del Estado, las organizaciones, en lo que hace a capacitación y en lo que hace a recursos mismos para ayudarlo en los primeros pasos para que ese proyecto sea viable, sustentable. También hay otros proyectos que hace muchísimos años que están, entonces lo que hay que hacer, como decía recién quien me preguntaba, el proceso de regularización, el proceso de ordenamiento para, como planteaba tu compañera, la legalidad, ¿no? Bueno, hay un fuerte compromiso de esa dirección, se está trabajando fuertemente. Ustedes saben que es un proceso, y además el AFJA lo que está haciendo, además de construir las nuevas herramientas comunicacionales, además de poder digamos, construir en el conjunto del territorio nacional nuevas herramientas comunicacionales para que nuestro pueblo pueda tomar la palabra, para que nuestro pueblo pueda expresarse con sus miradas, con sus matices, con sus historias, con sus tradiciones, en el conjunto del territorio nacional, ¿no? Donde lo diverso, plural y multicolor de nuestra patria se puede expresar. Digo, además de las nuevas herramientas comunicacionales y además también de las radios o canales, además de las productoras que están surgiendo al calor de la exigencia también de contenidos locales independientes, digo, además de la generación de estas nuevas herramientas para poder democratizar la palabra y la comunicación, indiscutiblemente hay que enfrentar las tendencias monopólicas y la concentración mediática. Entonces, nosotros estamos de acuerdo, Sabatella. Estamos de acuerdo con eso, reconocemos el trabajo que se viene haciendo, reconocemos que es difícil, y lo hablábamos hace un ratito, de que en la ciudad de Buenos Aires es demasiado y difícil el trabajo que hay que realizar. Lo único que queremos saber por el momento es en qué instancia está el trabajo, por ejemplo, del plan técnico, en qué instancia está, plazos para saber. Yo no tengo acá ahora digamos, conmigo los plazos de asistencia del programa de trabajo. Pero claramente se está trabajando en la elaboración del plan técnico en los lugares donde más conflictivos, por supuesto eso, como vos bien lo decías, lleva más tiempo y además más complejidad, porque es una cosa sencilla, porque como ustedes saben el espectro es finito y por lo tanto entra determinada cantidad de frecuencias. Si sientan cantidad de frecuencias, 33% tiene que ser para las transmisiones populares y comunitarias sin fines de lucro. Eso implica que en algunos lugares para cumplir esto tiene que dejar de existir otras. Sabatella, una pregunta, a ver, corríjanos, que usted conoce más la ley, el cuerpo de la ley quizás que nosotros. ¿La ley no establece como primer paso, digamos, para hacer este ordenamiento del espectro, apertura de concursos, entregas de licencias o de, bueno, autorizaciones para distintas organizaciones, la obligación de, bueno, hacer este mapeo, esta elaboración del plan técnico previo a todo esto? Por eso digo, en algunos lugares donde el plan técnico está desarrollado, o sabés que no hay zonas conflictivas, puedes avanzar. En otros lugares necesitas el plan técnico primero, porque obviamente si vos no tenés una planificación y no tenés un estudio real, los pasos que vos des lo que pueden hacer es complejizar más la situación. Yo te decía recién, por términos generales, para entenderlo, muy sencillo, digamos, como es finito, si vos tenés que ocupar el 33% con organizaciones populares comunitarias sin fines de lucro, y esa es la decisión de avanzar en esa dirección, muy posible que dejar de existir otras que no cumplen ese requisito de ser organizaciones populares, comunitarias, sin fines de lucro, para darle lugar a ese 33%. Permítame un matiz. En algunos lugares, para poder avanzar, hay que hacer el plan técnico primero y se está trabajando. En otros lugares no son zonas de conflicto y se puede adaptar. En otros lugares es más complejo. Por eso el mapa del país hay que pensarlo como es el espíritu de la ley. Pero el plan técnico, entonces tenemos alguna información errada nosotros, porque entendíamos que el plan técnico es para todo el país y era previo, digamos, a todo este proceso de avanzar en el otorgamiento de licencias. No, porque hay zonas de conflicto y zonas que no es para todo el país al mismo tiempo, no es lo mismo todo el país. ¿O no es un plan técnico nacional entonces? No, porque vos hay zonas donde, o sea, vos vas a tener un plan técnico del conjunto del país. Lo que te quiero decir es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que otra provincia u otro lugar donde no tenés conflicto, pero para que se entienda, porque tenés lugar todavía, porque en el espectro hay lugar y se puede usar. Entonces, los lugares donde vos tenés, donde hay espacio, se puede avanzar con los concursos, que los lugares de conflicto no. En Mendoza concursamos 85 frecuencias en 21 localidades. Pongo este ejemplo porque sé que el recién, que vengo de Mendoza la semana pasada, también de acompañar ahí la inauguración de un canal provincial y después en San Luis una radio municipal. Pero en Mendoza se concursaron 85 frecuencias. ¿Y cuál es el total del espectro de Mendoza? O sea, estas 85 son las que se concursaron, pero ¿cuál es, todas las localizaciones? Para que se entienda, según la potencia que tengan, ese es lo que ocupa de frecuencia. O sea, el plan técnico implica eso. Hay que ver, según, si vos tenés determinada cantidad, determinado lugar, se ocupa con determinada cantidad de licencias, pero también si tiene más o menos potencia, digamos, es técnico. Lo que hay que hacer es ordenarlo para que eso se pueda avanzar. Ahora, hay una decisión política profunda de poder avanzar en eso y estamos dando pasos importantes. Hay que entenderlo desde el punto de vista federal. Por eso digo, en los lugares conflictivos o la ciudad es más difícil y estamos trabajando también para ordenarlo. Ahora, en el país se ha avanzado muchísimo. De hecho, hay muchísimas licencias nuevas de organizaciones populares comunitarias sin fines de lucro, como hay muchísimas licencias nuevas de pueblos originarios que no están dentro de eso, sino que están dentro de lo público. Pero digo, se ha avanzado mucho, como hay cantidad de productoras de contenidos audiovisuales nuevas, como cantidad de licencias a escuelas, a provincias, a universidades. Se han dado pasos importantísimos. ¿Qué falta? No hay ninguna duda que falta. Y lo que digo es que esos que se están dando se dan al calor también, no solamente de generar nuevas herramientas, sino también a par de enfrentar los grupos concentrados que quieren no quieren cumplir la ley y que quieren, obviamente, devaluar la ley y que pelean con los, digamos, con los grupos de abogados y con los bufetes de abogados más caros de la Argentina, seguramente, para que la ley no se aplique. Entonces, Sabatella, los grupos concentrados, o sea, nosotros estamos en contra de los grupos concentrados y compartimos plenamente esto de la desmonopolización. Lo que queríamos saber es Espérame, porque no te escucho. Solo que no entiendo. Si yo no estoy discutiendo con vos, si yo parto de estar de acuerdo. No, por eso. Queríamos concretar la idea de... Porque el año pasado se hicieron, por ejemplo, concursos... No entiendo. ¿Me escucha? Déjame meter un bocadito. Yo quiero un bocadito solamente para darle un pie. El año pasado se hicieron concursos en La Rioja y allí sí. Se destinó una frecuencia a sin fines de lucro sí. Y no ese una frecuencia... No consideramos nosotros que era el 33% del espectro planificado. Entonces, la duda en la elaboración o no del plan técnico, aún a nivel local, es que si no sabemos cuál es el total del espectro planificable en cada uno de los lugares donde se abre el concurso, no podemos saber si realmente se está respetando la reserva del 33% para las sin fines de lucro. Sí, por supuesto que sí. Y la decisión política es hacerlo y se está haciendo como corresponde. Se está haciendo como corresponde, con mucho esfuerzo, con voluntad política que no hubo durante años, hasta que llegó Gabriel, hasta que llegó Santiago, Alaska, y hasta que obviamente se aprobó la ley después de una lucha de hombres y mujeres y compañeros y compañeras de las organizaciones políticas, sociales, gremiales, académicas, de 26 años de debate en todos los foros en el conjunto del país. Se encontró con un gobierno que vino a distribuir, con un gobierno que vino a construir paradigmas nuevos y con la potencia de un gobierno transformador y la historia militante de 26 años de lucha, se logró una ley. Se constituyó el AFCA con una gestión como la de Gabriel Mariotto, con una gestión como la de Santiago Aragón, que dieron pasos sumamente importantes y ahora nos toca a nosotros continuar ese esfuerzo y ese trabajo. Lo hacemos y todo esto, obviamente, bajo la absoluta convicción y la decisión política de la Presidenta de la Nación de avanzar en democratizar la palabra. Lo que quiero decir es, yo me siento entre compañeros conversando, no, por eso digo siento que somos compañeros que estamos tratando de resolver cómo avanzar con el cumplimiento de una ley, entendiendo que técnicamente no es fácil porque son muchísimos años donde ese viejo Confer se dedicaba a hacer absolutamente lo contrario a la voluntad de esta ley, que dan lugar a las elecciones comunitarias y populares. Por lo tanto, vos tenés que enfrentar una historia, construir nuevos paradigmas, construir una nueva cultura de la comunicación, tenés que resolver eso en términos políticos, tenés que enfrentar a los grupos mediáticos concentrados también, que día a día tienen distintas maniobras para no dar cumplir la ley, y paralelamente a eso, tenés que resolver cuestiones técnicas, que ustedes saben que hay que resolverlo, porque, insisto, no se puede con una frecuencia sobre otra. Entonces, está muy sucio el espectro y hay que ordenarlo. ¿Ordenarlo con qué objetivo y con qué objetivo? Con el objetivo de que el ordenamiento ese permita que se cumpla el 33% de las naciones populares comunitarias sin fines de lucro. Está bien. No tiene esa decisión. Sabatella, ¿me escucha? Sí, claro. Entendemos lo que está diciendo, conocemos la historia, estamos de acuerdo, es un trabajo difícil. Simplemente era una pregunta también para organizar y no estar en la incertidumbre de no saber qué está pasando con el plan técnico. Vamos a otra pregunta. Por ejemplo, compañero, yo no bajo ningún punto de vista siento otra cosa que una conversación entre compañeros que tenemos el mismo objetivo, así que estamos de acuerdo también en eso. No me siento mal porque me pregunte nadie nada, me siento muy cómodo conversando con ustedes. Está perfecto, menos mal, que mejor así. Y estamos de acuerdo también en que estamos en la batalla contra los monopolios y ahí estamos de acuerdo también. Y, por ejemplo, del 33%, y recortando ahí, ¿cómo distinguiría usted a una radio comunitaria alternativa y popular o una televisora comunitaria alternativa y popular de una sin fin de lucro que no sea comunitaria alternativa y popular? Bueno, es una pregunta, habría que ver lo que vos entendés, como estás planteando, sería cuestión de, si querés, pensar eso que vos decís. La ley lo que cubre, es lo que busca, es que el 33% de la organización comunitaria sin fines de lucro. De una organización comunitaria popular sin fines de lucro. Y eso es lo que nosotros entendemos como espacios comunitarios y populares. Yo digo, para mí espacios comunitarios y populares son los que cumplen esas condiciones. Organizaciones populares, comunitarias, sin fines de lucro, que son las herramientas que tiene nuestro pueblo para poder expresarse, porque muchos otros medios que obviamente tienen otros objetivos, que tienen el objetivo de la rentabilidad, que tienen el objetivo empresarial, no le dan la palabra a los sectores justamente que esas organizaciones populares y comunitarias quieren que tomen la palabra. Está claro. Por ejemplo, un ejemplo. Las organizaciones populares comunitarias son

365D.org. ¿Qué queremos? Que dentro del 33% del espectro radioeléctrico reservado para los medios sin fines de lucro, se distinga a los medios comunitarios, alternativos y populares. La ley nos define. El artículo 4 dice: su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se le entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida. Lo que no aclara la ley es que no todos los medios sin fines de lucro son comunitarios, alternativos y populares. Es decir, en el tercio del espectro reservado para los sin fines de lucro, también entran las iglesias y fundaciones de todo tipo. Como por ejemplo la AFA, la Fundación Ronald McDonald, la Bolsa de Comercio, entre otros. Claramente, su forma de organización y poder adquisitivo no son para nada comparables a la realidad de cualquier medio comunitario, alternativo y popular. Nosotros nos organizamos de forma colectiva y horizontal. Pensamos la comunicación de manera participativa y abierta a la comunidad. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Seguimos transmitiendo para todo el país por la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos acá en FM La Tribu 88.7. Pueden venir todavía, queda programa por adelante de esta campaña 365D.org. Es la página. Hablamos recién con Martín Sabatella, el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Que le preguntamos nuestras inquietudes de los medios comunitarios y difícil de sacar conclusiones. Sí, bueno, una de las cosas sobre la que le pedimos su opinión política sobre el tema de la pauta oficial, interpretó que hablábamos en general de la publicidad y no, nosotros estábamos hablando del tema de la pauta oficial. Vos sabés que hay la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión, establece pautas claras respecto a cómo debe ser el manejo de la publicidad oficial. Por ejemplo, habla de que las leyes sobre la distribución de la publicidad oficial deben ser claras y precisas. Acá la publicidad oficial depende de un ministerio dentro del Poder Ejecutivo. No hay una ley que regula la distribución de la publicidad oficial. También dice la CID que los avisos oficiales no deben utilizarse con fines electorales o partidarios. Basta sintonizar el fútbol para todos para darse cuenta que en realidad esto no es como se está manejando. También dice la relatoría que la publicidad estatal nunca debe ser asignada para premiar o castigar los contenidos editoriales o informativos. Y si nosotros hacemos un relevamiento de cómo se distribuyó en el año 2011 estos 771 millones de pesos... Que para Sabatella es poca plata, ¿no? Hay un ranking. Y en los primeros 5 puestos del ranking están Telefe, Canal 9, el grupo Spolky, que es el que tiene Tiempo Argentino, el grupo Vila Manzano y Página 12. Esos son los que se llevan el grueso de la pauta oficial, todos canales y grupos que tienen una alta sintonía, para decirlo de alguna manera, con lo que es la línea del gobierno oficial. Si sobre esto hubiera una regulación clara, ¿y por qué mientras Telefe recibe 65 millones de pesos, nosotros no hubo una respuesta sobre el 10% del fondo que nos debería venir como aporte del AFCA para poder desarrollar nuestros proyectos? Estamos hablando de 10%. Bueno, es como que se complejiza un poco el tema de ver qué pasa con la plata que es nuestra, porque es plata del Estado, y que concretamente, si uno ve la distribución, se utiliza todo lo contrario a lo que dice la CID, justamente para premiar o castigar contenidos editoriales informativos que no tienen que ver con el apoyo a lo que es la línea oficial de este gobierno. Y cuando hablamos de pauta oficial y ley, a ver, no nos estamos refiriendo a este gobierno, nos estamos refiriendo a este gobierno, al que pasó y al que viene. No me quiero salir mucho del libreto, pero me quedé pensando en lo que dijo Sabatella, porque le hicimos una pregunta puntual que está bien que no tenga la respuesta quizás o no está bien, sobre Radio La Caterva, ¿no? Una FM de acá de la ciudad de Buenos Aires. Y el otro día, si no me equivoco, me van a corregir acá, la gente de FM La Caterva fue a las oficinas de AFSCA y salió en todos lados, salió en los grandes medios que estuvieron tomando ese lugar, salió en Clarín y salió en todo, nos enteramos todos, digamos. Estuvieron tomando el AFSCA y no se enteró. Dijo que no sabía nada. Que no quería hablar sobre casos puntuales. Pero porque dijo que no estaba informado. No estaba informado sobre bueno, el no tema. Bueno, no leyó los diarios. Pero no vamos a hablar de Sabatella ahora. Sabatella no estaba ese día en el AFSCA. Era el día de la reforma de la justicia y estaría cumpliendo. A mitad de camino cumpliendo, de la Cámara de Diputados. Cumpliendo otro rol. Pero a mí me parece más complejo aún esta idea de que, bueno, si hay dos medios que uno interfiere a otro, hay que ver quién cumple o no con la ley y ahí se tomarán las medidas. A ver, o sea, él se contradice porque habla de que están trabajando para la aplicación de la ley, están trabajando para que los medios comunitarios puedan tener su legalidad. Obviamente que nosotros no somos legales, a los ojos de lo que es la norma, pero tampoco lo son los medios que generalmente son comerciales y que producen interferencia sobre nuestros medios en una suerte de ley de la selva donde el que tiene más plata para levantar más alta la antena y meter más frecuencia nos tapan y la respuesta del organismo es: bueno, ustedes no tienen licencia. Bueno, ya sabemos que no tenemos licencia. Sí, yo apuntaba también al punto de vista, no nuestro, sino quizás el de él o de otras personas, cuando él dice todo el tiempo, bueno, pero estamos en la misma lucha, somos compañeros de la comunicación y estamos todos contra los monopolios. Y desde ese punto de vista, digo, si empiezan a interferir todas nuestras radios, de pronto vamos a ser cada vez menos. Y si solos, evidentemente, no pueden en esta lucha, si nosotros, menos. Desde ese punto de vista, quizás deberían entenderlo y resolver estas urgencias, que está bien, se está trabajando quizás en algo más importante, pero ¿y las urgencias qué? Se está trabajando. Para Fabiana. Nosotros lo importante es que la única forma de realmente democratizar la palabra y de democratizar y multiplicar los discursos, porque uno puede tener muchas voces, pero puede tener concentrado un discurso, es a través de el desarrollo y la legalidad que le den a este sector de los medios comunitarios alternativos y populares que cumplen un rol importantísimo en esto de, que dice Sabatella, de la multiplicidad de colores, la federalidad o el federalismo y todas esas cosas. Y en cuanto a federalismo, algo que sí nos puedo aclarar, algo que sí quedó claro, es la cuestión del plan técnico, que no sería uno solo en todo el país, sino que hay uno por localidad, ¿verdad? No es lo mismo en una zona de conflicto, como dijo acá, la ciudad de Buenos Aires, donde sabemos que es zona de conflicto, sino en distintos puntos del país hay un plan técnico para cada lugar. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada uno. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. .365D.org, ahí es la página de la campaña. Esto es un programa especial y vamos a intentar hablar con un profesional. Es Guillermo Mastrini, especialista en comunicación y docente de la Universidad de Quilmes. Guillermo, ¿nos escuchás? Sí, los escucho medio entrecortados, pero los escucho. Bueno, te cuento que recién hablamos con Sabatella, nos dijo muchas cosas, están trabajando, por ejemplo, en el plan técnico, no sabemos en qué instancia. ¿Hay forma, desde los especialistas, de saber en qué instancia está el plan técnico, por ejemplo? Bueno, si no lo sabe Sabatella, es mucho más difícil para nosotros, pero es una buena noticia que esté trabajando en el plan técnico y esperemos que efectivamente pueda darse pronto, ¿no? Es una noticia que todos esperamos que a la mayor brevedad posible se esté llamando para adjudicar nuevas licencias de radio y televisión, ¿no? Y que sean en unas condiciones que permita el ingreso de nuevos actores en el mercado audiovisual, ¿no? Mastrini, lo que no nos supo explicar muy bien Sabatella es por qué, si no estaba elaborado el plan técnico, se siguen abriendo concursos, se siguen otorgando licencias por concursos cerrados. ¿Cómo lo ve usted? No, yo creo que efectivamente, ya lo hemos dicho varias veces, la aplicación de la ley ha sido mucho menos prolija, por decirlo de una manera diplomática, que el proceso de sanción de la ley, ¿no? Y en ese sentido es una pena que haya pasado tanto tiempo y que no se haya avanzado con las cuestiones que se podrían haber avanzado y que, sobre todo, no hay ninguna explicación. Ustedes me preguntaban antes qué podemos saber nosotros y realmente desde afuera es poco, ¿no? O sea, nosotros no podemos entender que a 3 años y medio haya habido tantas dificultades en hacer cosas que son relativamente sencillas, ¿no? Como es elaborar un plan técnico, llamar a concurso, sobre todo, digamos, en las áreas no conflictivas, ¿no? Todos sabemos que efectivamente hay zonas donde va a ser difícil porque está superpoblado, pero la Argentina tiene muchas áreas geográficas, incluso en algunas ciudades importantes donde hay este espectro disponible, y con un buen plan técnico sería perfectamente plausible poder avanzar en un panorama audiovisual más diverso, más rico, más complejo, ¿no? Mastrini, usted tuvo una activa participación en todo lo que fue el proceso de debate de la ley, y bueno, no sé si en también lo que tiene que ver con la cuestión de aportes a la elaboración del texto, pero lo que nosotros nos preguntamos es que si cuando la ley se elabora y se habla de la necesidad de elaborar el plan técnico, de la reserva del 33% para las entidades sin fin de lucro, no se sabía ya que había una complejidad en lo que era la ocupación de alguna manera del espectro, porque pareciera, cuando hablamos con los funcionarios, que nos dicen, bueno, es difícil la zona de conflicto, no algunos hasta nos han dicho que era una utopía pensar que en zonas de alto conflicto se iba a poder cumplir con la reserva del 33%. ¿Eso no se sabía cuando se discutió y se elaboró la ley? No, por supuesto que se sabía, y por supuesto que se sabía que era difícil. De ahí a pensar de que no, que era una utopía, yo creo que digamos, sí, depende cómo definamos utopía también, pero si utopía es que no se va a hacer nada, yo creo que efectivamente no hay manera de sostenerlo eso. O sea, sí, yo estoy de acuerdo en que una dificultad y que era una dificultad conocida por todos, digamos, cualquiera que estuviera un poco en el ambiente. Creo que hay distintas maneras de superar esas dificultades. El tema es tener la voluntad política y la decisión y la capacidad para avanzar en superarlas, digamos, ¿no? Que no sea fácil no quiere decir que sea imposible o que no haya nada para hacer. Hay muchas cuestiones por hacer. Por un lado, la cuestión de la digitalización, que es clave porque brinda, sobre todo en el sector de la televisión, nuevos espacios para abrir nuevos medios, con lo cual ahí, digamos, incluso en las zonas conflictivas se podrían otorgar nuevas licencias. En materia de las radios hay licencias que van a empezar a caducar dentro de un plazo relativamente corto, y ahí se puede avanzar. También se podría revisar algunas adjudicaciones que hicieron en los periodos más oscuros. Bueno, yo creo que hay una serie de elementos que no hacen que sea imposible, ¿no? Incluso uno puede decir la mayor voluntad política. Bueno, empezamos por las zonas no conflictivas para ganar tiempo y que se vayan venciendo licencias en las zonas conflictivas, y en ese momento llegar y tener un plan técnico para ver cuándo y cómo podemos llamar en otros lugares, ¿no? que seguramente es posible, digamos, pero además mismo con lo que son las zonas de permisos precarios, digamos, toda esa zona de legalización, ahí hay una amplia posibilidad de alcanzar el 33% con licencia firme, ¿no? Mastrini, estamos hablando con Guillermo Mastrini, que es especialista en comunicación y docente de la Universidad de Quilmes. Le preguntamos a Sabatella también hace un ratito el tema de la publicidad oficial. Lo primero que dijo es que, bueno, no depende del AFSCA, pero en su opinión, bueno, era un tema que no era tan relevante, no era tanta plata y no hace la diferencia en cuanto a la democratización de los recursos para los distintos medios, por ejemplo, los comunitarios. ¿Es mucha plata, poca, hace la diferencia? Bueno, no, yo creo que sí, es dinero. O sea, que efectivamente, digamos, es un 10% del mercado. Incluso puede llegar a ser un poco más y puesta. Digamos, el Estado es el principal anunciante en estos momentos, el primer anunciante del mercado, con lo cual no es una cuestión menor. Es cierto lo que dice Sabatella en el sentido de que eso está fuera de la órbita del AFSCA, pero creo que se podría haber hecho un manejo mucho más prolijo de la publicidad oficial, y creo que también, así como en su momento cuando se discutía la ley, nosotros dijimos, bueno, en el año 2009 era una prioridad sancionar la ley y después hablar de publicidad oficial, porque es cierto que incluso la publicidad oficial excede el ámbito de los medios de radiodifusión, porque incluye también a la prensa gráfica, que no estaba alcanzada por la ley del año 2009. Después de 3 años y medio también podríamos discutir eso, ¿no? Quiero decir, no es una novedad que no estaría mal una ley de publicidad oficial que transparente el funcionamiento de estos recursos y además que sean distribuidos sin un criterio de amistad, no amistad del gobierno, ¿no? Tenemos que recordar que, si no me falla la memoria, usted me va a corregir, ese fue, creo que, el único punto de los 21 puntos que pedía la coalición que no se incorporó en la ley. La ley habla de una distribución equitativa de la pauta oficial, pero bueno, no avanza más que eso. Sin embargo, estaba dentro de los 21 puntos. Sí, sí, sí, estaban los 21 puntos, y por eso digo que así como en aquel momento no pensábamos que discutir todo era un argumento que contribuía a que no se aprobara nada, una vez aprobada la ley, efectivamente quedaba pendiente cumplir con todo el programa de los 21 puntos, entre los cuales estaba una nueva regulación de la publicidad oficial, ¿no? Y en ese sentido es cierto que no se ha avanzado nada en estos 3 años. Y hay varios aspectos, tanto de lo que la ley propone como de otros aspectos vinculados a lo que podemos entender como una política de comunicación en un sentido amplio, que efectivamente el avance ha sido mucho menos significativo que las expectativas que había la ley, ¿no? Porque en ese sentido, yo siempre digo que la ley superó los estándares y superó las expectativas que uno podía tener una nueva regulación en materia de medios de comunicación. Lamentablemente, insisto, la aplicación de la ley ha sido bastante por debajo de las expectativas que había, ¿no? Esa redacción de la ley. Guillermo, muchísimas gracias por la comunicación. Te cuento que te estuvo escuchando todo el país a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y te agradecemos mucho el tiempo. Un abrazo. Un abrazo grande para ustedes y que estén pronto. Hablábamos con Guillermo Mastrini, docente de la Universidad de Quilmes, especialista en comunicación. Y bueno, pedimos un aplauso para Guillermo. Quedamos mal, pero bueno, un aplauso para Guillermo Mastrini, porque si aplaudimos a Sabatella, ¿por qué no a Mastrini? ¿Por qué no? Y a todos a partir de ahora. Seguimos acá en la transmisión especial de 365D.org. Seguimos porque todavía hay gente con la cual hablar. Hablamos con FM Alas del Bolsón, hablamos con Martín Sabatella, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y diputado con licencia también, es las dos cosas. Y seguiremos hablando con representantes de otros medios comunitarios, alternativos y populares.

pueden ingresar a 365d.org, sacarse una foto con el cartel Quiero Ver y escuchar medios comunitarios alternativos y populares. Estamos para todo el país por la Red Nacional de Medios Alternativos. Estoy acá con Fabiana, de Redeco, de la Red Nacional de Medios, y tenemos invitados, en realidad nosotros estamos invitados acá, y acá está el local, que es Rodrigo Tornero, de La Tribu. Hola, buenas tardes, buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Y Antonella también, de FM La Catarba. Buenas noches, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y de la Red Nacional. Antonella, escuchaste, ¿no?, la charla con Sabatella, charla entre compañeros con Sabatella. Escuché, sí, nos pareció un poco increíble, lo comentabas vos recién, que él no se haya enterado de la toma del AFCA que hicimos hace 2 semanas. Después nos reunimos con sus funcionarios, pero evidentemente la comunicación ahí falla también. Era cuestión de abrir un diario y leer las noticias, ¿no? Pero claro. Bueno. De abrir Clarín, que lo debe leer bastante seguido, digo, ni siquiera pueden solucionar el tema con Clarín. Así que sí, bastante bastante increíble lo que decía, y además una pregunta que quedaba medio resonando es ¿qué pasa mientras tanto? Porque él decía, bueno, sí, hay que ver si las radios cumplen o no cumplen, sea comercial o comunitaria, pero mientras tanto vos ponés la 97.3 hoy y escuchás Radio Estudio y dejás de escuchar un montón de programas de una radio comunitaria alternativa y popular que empezó a transmitir hace más de un año y que está hace 160 días interferida. Bueno, hay que tener paciencia, se está trabajando en eso. Estamos trabajando. Nosotros también estamos trabajando. La frase preferida de Sabatella, sí. Se podría decir, ¿no? Estamos trabajando. Rodrigo, uno de los puntos de los reclamos, en todo caso, que hacemos... Ay, me tengo que sacar la forma de entrevistar a Sabatella y entrevistarte a vos, porque en todo caso, bueno... como para no herir susceptibilidades. Gracias por la distinción. Claro, no, nada que ver. Digo que una de las exigencias que nosotros tenemos es justamente todo lo que tiene que ver con lo que viene aparejado, según la ley, el otorgamiento de una licencia. Porque, bueno, una vez que uno tiene la licencia, la ley exige que tenemos que pagar impuestos, que tenemos que pagar tasas, que tenemos que tener locutor profesional, que tenemos que tener operador profesional. Y si bien el AFCA ha implementado un mecanismo de darle licencias de locutores a través del ISER en un curso de 2 días, bueno, si eso después del locutor significa la obligación por parte de la ley o la presunción por parte de la ley de que esos son trabajadores que deben estar registrados, lo cual significa cargas sociales para pagar a la AFIP, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ustedes que tienen una radio, ¿cuántos años hace que está al aire la 24 tribu? Años. Bueno, ahí le pegan por un año a FM Alas. Uh-huh. ¿Cómo están viviendo toda esta cuestión de la carga que significa desde el punto de vista financiero cumplir con todos estos requisitos que no solamente lo marca la ley, sino que lo tuvieron que cumplir por lo que era la ley anterior? Sí, estos son requisitos que de hecho tienen un parentesco total con la ley de radiodifusión de la dictadura militar. Son las mismas imposiciones a la hora de cumplir con determinadas obligaciones tributarias, ¿no? Entonces nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, por una cuestión también de que en la Ciudad de Buenos Aires los controles son mucho más efectivos que tal vez en otros lugares, por parte de la AFIP, del Ministerio de Trabajo, de la Sociedad Argentina de Locutores, etcétera, etcétera. Efectivamente tuvimos que cumplir todas estas disposiciones hace muchos años, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, locutores de planta y operadores efectivizados. ¿Esto qué implica? Para hablar en concreto, eso nos lleva a tener que pagar solo de cargas sociales, digamos, de impuestos a la AFIP, 10.000 pesos por mes, más o menos. Imagínense esto en los números de una radio comunitaria que tal vez tenga otra realidad o efectivamente en nuestro caso también donde nos cuesta muchísimo poder llegar a ese número todos los meses, ¿no? Ahora, si uno asocia esto, que dice, bueno, son convenios laborales de trabajo y demás, nosotros estamos de acuerdo con que efectivamente los trabajadores tengan condiciones laborales dignas, la cuestión es pensar que todas las personas que forman parte de un medio comunitario alternativo y popular, que lo que están haciendo es ejerciendo su derecho legítimo a la expresión, un derecho humano reconocido internacionalmente y que reconoce también nuestro país, tienen que contar con 2 locutores formados y habilitados y matriculados y puestos en blanco sí o sí para poder gestionar su propio medio. Entonces lo que nosotros ponemos en discusión es justamente esa idea, de que para tener un medio comunitario alternativo y popular tenemos que tener personas profesionalizadas, matriculadas y efectivizadas. Y creemos que es una discusión legítima, porque lo que han hecho los medios comunitarios a lo largo de la historia justamente es cumplir un rol que el Estado dejó vacante. Es el de garantizar el acceso a la libertad de expresión. Estos medios, nuestros medios, se constituyeron por la participación de vecinos, de mediaactivistas, de gente de diferentes profesiones y oficios que comenzaron a compartir a través de los micrófonos sus saberes. Y la verdad que creemos que no tiene por qué una persona ser profesional ni estar matriculada para poder tener un acceso legítimo a la palabra, ¿no? Entonces, esa es la discusión que estamos dando con respecto a esto. Punto uno, no queremos ser profesionales de la palabra. No nos hace falta para ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión. Punto dos, no tenemos por qué en nuestros medios comunitarios alternativos y populares rendir cuentas de que hay trabajadores, porque tal vez ninguno de nosotros se considera trabajadores, sino vecinos que hacen uso de los micrófonos que están disponibles para la sociedad civil, para los movimientos sociales, para la gente que se organiza para dar disputas de diferente modo y de diferentes características en todo el territorio nacional. Y por otro lado también está bueno recordar que hay discusiones sumamente activas, incluso hasta promovidas desde el propio oficialismo, vinculadas a la idea de economía social y solidaria, donde esa economía social y solidaria muchas veces no está sostenida por trabajadores formalizados, sino por personas que voluntariamente desarrollan una tarea, una actividad, incluso trocan sus saberes. Digamos, no hace falta remontarse en la historia muchos años atrás para recordar lo que implica un club del trueque, como una forma de vida distinta y como una forma de promoción de los derechos humanos que van más allá de los derechos laborales. Entonces, recordando eso y sabiendo que esta discusión está hoy sumamente presente, creemos que es importante que se reconozcan las características particulares de los medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares. Porque es ahí donde también podemos poner de manifiesto nuestro derecho, nuestro legítimo derecho, que es el que además venimos ejerciendo hace tantos años. En nuestro caso, 24 años en FM La Tribu, sabemos que hay radios muchísimo más viejas, pero sabemos también que hay otros muchos espacios, televisoras comunitarias, alternativas y populares, que también vienen tratando de gestionarse de otros modos. Lo que pedimos es que se reconozca ese mecanismo de gestión que es distinto al impuesto por la ley en el 33% reservado para los sin fines de lucro. ¿Y cuál es la situación legal de FM La Tribu hoy? Nosotros hoy estamos a través de una presentación que hicimos de un canje de PPP activo por licencia, esperando que la AFCA explicite que efectivamente ese traspaso da como consecuencia directa el otorgamiento de la licencia sin concurso. Porque entramos dentro de esa categoría, ¿no? Porque teníamos un PPP activo y esta ley lo que establecía es que se podía canjear por licencia de manera directa. Todavía eso no ha pasado porque, entre otras cosas, nos piden que modifiquemos el artículo 2 que tiene que ver con el objeto de la asociación civil, lo cual es un trámite sumamente engorroso. Digamos, modificar un estatuto de una asociación civil es sumamente engorroso, pero además, asesorándonos y consultando a diversos abogados y demás, nos explicaron que no hace falta modificarlo. Entonces, muchas veces, entrando en la dinámica burocrática, también uno se va encontrando con problemas que tal vez podría no tener. El problema es que muchas veces estos medios no cuentan con un dispositivo legal como el que sí puede llegar a tener, por ejemplo, la Asociación del Fútbol Argentino, una iglesia evangélica o la Fundación Ronald McDonald, a quienes se les imponen las mismas condiciones que a nuestras radios comunitarias, ¿no? Eso o a nuestras es lo que no terminan de entender, o bueno, viéndolo desde un ángulo positivo, lo que es la autoridad de aplicación, porque hablan de los medios comunitarios, pero la lógica que funciona en su cabeza es una estructura PYME que no tiene fines de lucro. Por lo tanto, una estructura PYME puede llegar a resolver una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la burocracia del Estado en cuanto a papelería, en cuanto a presentación de balances, en cuanto a libros, en cuanto al pago de una cantidad de tasas e impuestos, cuando la lógica no tiene nada que ver. El otorgamiento de la licencia respecto al alcance que tiene hoy la radio, ¿eso los va a beneficiar o los va a perjudicar en cuanto a la potencia y el alcance con la que hoy la tribu llega al territorio? Concretamente nos perjudica si lo único que se hace es este otorgamiento directo, porque establece un piso de hasta un kilo de potencia, y una radio de la Ciudad de Buenos Aires que hoy transmite con un kilo, sabemos que llega a un espectro sumamente reducido, básicamente porque está distribuido de manera discrecional, es decir, se han ido entregando licencias y al mismo tiempo las radios con licencia han ido emitiendo como les parecía, porque hasta este momento no hay regulación del espectro radioeléctrico, ¿no? De hecho, sabemos que todavía no se conoce cómo está ordenado el espectro radioeléctrico porque no hay un analizador de espectro funcionando en la AFCA o en el organismo que deba hacerlo, la CNC, el INTI, etcétera. No lo hay, entonces no hay un estudio que pueda determinar cómo está distribuido el espectro radioeléctrico, salvo el censo, que también es muy impreciso y del cual no se conocen los datos. O sea, dicen que en agosto va a haber datos, según dice la página del AFCA, porque están cargando todos los datos a un nuevo aplicativo que tenemos que decir que viene a reemplazar a otro aplicativo que no sé qué habrá pasado, por ahí se lo llevó Mariotto en la valija cuando se fue, no sé qué pasó con todos los datos que estaba cargado. Sí, la gran cuestión que subyace de esta conversación, que de hecho pudimos escuchar con Sabatella, es que la intención es que nosotros confiemos en la buena voluntad, en lugar de exigir que esa buena voluntad, si existe, sea pasada en limpio en el texto de la ley o en el texto reglamentario de esa ley. Y lo que vamos a seguir exigiendo es justamente eso, que sea pasado en limpio todo aquello que es expresado hoy como buena voluntad. Entonces, si quieren efectivamente que los medios comunitarios alternativos y populares sigan emitiendo, sean reconocidas sus condiciones de gestión, se pueda promover el acceso a la palabra de los vecinos sin necesidad de que sean profesionales para no discriminarlos por su profesión, queremos que eso sea reconocido en el artículo de la ley. Y hoy por hoy lo único que nos reconoce es el artículo 4, que sugiere a pie de página qué somos los medios comunitarios, pero eso no tiene ningún tipo de incidencia en el resto del articulado, sobre todo en las obligaciones, donde lo que esperamos es que justamente se tenga en cuenta el mismo texto de la ley, el artículo 4, donde se nos define que pueda ser pasado en limpio en obligaciones y derechos, y que sea específico, incluso dentro del 33% reservado para las sin fines de lucro. Lo dijo Rodrigo Tornero, de FM de la Tribu 88.7, de la Ciudad de Buenos Aires. Las exigencias, lo que pedimos acá es para todo el país, obviamente, donde nos están escuchando a través de la Red Nacional de Medios Alternativos y a donde nos vamos a ir despidiendo. Y agradecemos, empezando por Sabatella, obviamente, de ahí para abajo, que lo dejamos seguir trabajando por eso, porque hay voluntad desde la presidenta y porque somos todos compañeros y luchamos con alegría, a tener paciencia y a ver si algún día hablamos con alguien que nos explique en qué instancia está todo. Bueno, gracias Fabián Arencibia también. No, un abrazo a todos y a todas las compañeras y los compañeros que hicieron posible esta transmisión, porque Carlos y yo somos simplemente la voz, pero bueno, hay todo un equipo de producción desde los contenidos y desde todo el montaje técnico, a todas las radios que han podido captar la transmisión y que han retransmitido, y bueno, que se repita, ¿no? Que se repita, y gracias también a la tribu que puso la casa, y después nos quedamos todos a limpiar, obviamente, Rodrigo. Un aplauso para todos. 365D.org. ¿Qué queremos? Que los medios comunitarios, alternativos y populares sean reconocidos en sus condiciones de gestión social y solidaria a través de las siguientes medidas. Que se nos exima del pago de tasas, pliegos, sellados y demás trámites burocráticos referentes a las disposiciones y obligaciones para obtener una licencia y para sostenerla en el tiempo. Los trámites obligatorios suelen ser muy caros y muchas veces se convierten en trabas concretas para acceder a nuestras licencias. Por eso es que pedimos que sean gratuitas para nuestros medios. Que el Estado garantice el acceso a un cuerpo de profesionales gratuito para realizar las verificaciones técnicas de equipos, transmisores, antenas, etc. Estamos de acuerdo con las verificaciones, pero hay que tener en cuenta que hay muchos pueblos que no cuentan con técnicos matriculados ni plata para pagar su traslado y sus altos honorarios.